Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Buenas noches, soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica Agustín Azcárate y en la preproducción Mariana Besone. Salimos en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay. Como todos los martes, les vamos a proponer un diálogo a partir de un hecho artístico. Hoy giraremos alrededor de la fotografía. De esas fotografías que nos capturan, nos interrogan, nos conmueven, nos aterran, nos subvierten. Trataremos de llegar hasta el límite de la palabra para conversar sobre esas imágenes que muchas veces revela lo irrevelable. Tenemos nuestra invitada en el piso. Ya estamos degustando nuestro rico vino pampeano. Y les voy a dar las coordenadas para que sepan ¿quién nos va a acompañar en la conversación de hoy? Ella es periodista, fotógrafa con destacada presencia en el fotoperiodismo. Editó entre el 2021 y el 2022 su primer fanzine, que dio en llamar Estoy Casi Bien. Podríamos decir que saca terribles fotos a bandas de rock en los eventos de la productora Rock y Arte. Es una de las joyas de esta casa, compañera amorosa y comprometida. Pero nos vamos a poner un poco más formales, entonces diremos que capitanea la fotografía de Radio Kermés. Es integrante de Coso Fotógrafes, es activista feminista. Y además de todo eso, acordamos con Agustina que es siempre está donde hay que estar. Por eso esta noche vino a conversar con nosotras Dagna Faiduti. Hola, hola a todos. Hola Lili, hola Agus. Che, tremendo lo que estuviste investigando. ¿Cómo muy estás? Bien, muy bien. Bienvenida. Un poco nerviosa. Tranqui, hay más vinito, tranqui. Muy bien, me gusta eso. Dale, bienvenida. Gracias. Pensaba iniciar esta conversación llevándote a qué recordás de ese momento en que por primera vez te encontraste con una cámara en tus manos. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue ese encuentro con la cámara que la tenemos aquí sobre nuestra mesa también de trabajo? Yo ya venía con una inquietud periodística que estaba llevando a través de la escritura. Y creo que me encontré con la cámara por una necesidad. En principio fue una participación que estaba teniendo en la Biblioteca Obrera, donde estaba en un proceso de rearmado y quería como que hubiera registro de todo lo que estaba pasando, de las bandas que estaban pasando, de los talleres que había. Y casi simultáneamente me empecé a acercar también a los movimientos feministas que estaba viendo en Santa Rosa. Yo había vuelto a Santa Rosa después de 10 años de vivir en Buenos Aires, 2013, 2014. Eso te iba a preguntar, que nos situaras en qué año más o menos. Y bueno, me fui acercando a los movimientos que había, que básicamente con los que más me vinculé fue con Cardo Russo, que estaba en la universidad, una agrupación estudiantil feminista, y con el foro, básicamente. Y ahí también encontré una necesidad que tenía que ver con la poca bola que estaban dando los medios a la problemática. Y entonces también sentí que se podía aprovechar también el uso de las redes para empezar a difundir lo que se estaba haciendo. Y en la práctica me fui encontrando y me fui capacitando en la fotografía y en el feminismo y en el periodismo y en el fotoperiodismo, siempre desde lo autodidacta. Uh-huh. Y también con mucho acompañamiento de mis colegas, que siempre eran como mi lugar a los que le iba a preguntar, y también viéndoles, ¿no? Viendo cómo se movían en determinadas situaciones. Eso creo que es lo que más me ha formado, más allá de algún taller. Uh-huh. O sea, y además ir poniendo el cuerpo en ese proceso, ¿no? Directamente. Sí. Y pienso en esta forma que tenés de llevar, de vivir, ¿no? La fotografía, que tu fotografía es una fotografía militante. Tengo la sensación que no te ubicás afuera del hecho que estás fotografiando, o bueno, después me nos contarás en todo caso de qué hechos te ubicás afuera, pero en general esas fotos tuyas que nos conmueven, como yo decía, son esas fotos en las que vos estás adentro de esa escena, aunque claramente no te ves. Hay una cosa ahí muy militante tuya y una necesidad, ¿no? De contarnos a través de otra estructura que no es la lingüística lo que estás viendo. Es que sí, para mí la fotografía es una forma de militancia. Y de hecho, bueno, sobre todo el feminismo, yo estoy adentro. Claro. Entonces, no había chance de que estuviera ocupando o estuviera mirando desde otro lado que no fuera ese. Muchas veces me reía con mis amigas, y que fueron también las personas militantes con las que me formé, que participaba de la organización de la actividad, armaba los carteles y después fotografiaba los carteles que yo y mis amigas habíamos hecho en la fecha que nosotras habíamos hecho. Entonces era como, incluso desde el momento de organizar una actividad, estamos pensando también en cómo la vamos a difundir. Claro. Posteriormente. Entonces, bueno, ahí hay una cosa entre todos, pensada también desde mi rol. ¿En qué momento o ante qué situaciones sentís que al mundo solo podés mirarlo vos a través de la lente de la cámara? Vos, Dagna, ¿qué cosas del mundo solo las podés mirar a través de la lente de la cámara? Estoy todo el tiempo pensando en imagen. A veces como que trato de acallar un poco, pero si no es con el... O sea, o es el celular o es la cámara, pero estoy todo el tiempo... Además, la cámara tiene algo que a mí me parece maravilloso, que es el hacer con la luz. Y cuando vos descubrís eso... Estás todo el tiempo viendo dónde está la luz, dónde se está posando. Contame, mientras volvemos a brindar, ¿qué es esto del hacer con la luz? Bueno, traducinos a... Básicamente la cámara funciona a partir de la luz. Si no hay luz, no podés tomar una imagen de nada. Entonces, estás todo el tiempo, entras a un lugar y ves la luz para calcular... ¿Cómo vas a programar la cámara para sacar fotos? Así que, nada, es como esencial. Tanto natural como artificial. Es como, yo sé dónde no voy a poder tomar buenas fotos, dónde hay una luz amarilla o tenue. Que eso me pareció loquísimo. Porque cuando empecé a sacar fotos, compañeros me decían, vos vas a entrar a un lugar y vas a saber cuántos ISOs vas a usar, en qué velocidad, con qué diafragma. Pensás en esa dimensión, digamos. Tal cual. Yo pensé que no lo iba a lograr nunca. Cuando me dijeron eso, dije, nah, eso no me va a pasar. Y sí, efectivamente, me pasó. Hay algo muy interesante, que tengo la sensación que en el acto, que son segundos en que se producís, digamos, en tu caso seleccionás la imagen, que esa es la imagen, ¿no? Ubiquémonos en la calle, en la plaza, en un 8M, en una de esas actividades, manifestaciones, actos militantes, que viste esa imagen, la decidiste hacer el foco, todo esto que vos decís, y finalmente el dedo, que a mí lo que me gusta de la cámara es esto, porque el dedo ahí, la intervención del clic, ese ruidito, ¿no?, que no se produce en los celus. Hay como una sensación de... utilicemos este símbolo, el del cuando la luz atraviesa el prisma, ¿no?, y se descompone en todos los colores, o al revés, todos los colores se descomponen y forman la luz, se componen para formar la luz blanca. Me da la sensación que en ese momento acontecen dos cosas. Esto que, digamos, como una división, una fractura, una esquicia del ojo, donde el ojo mira para afuera, pero también da cuenta de lo que vos, fotógrafa, estás mirando para adentro. A ver si entiendo tu pregunta. Cuando llego a un lugar, primero que no tengo la urgencia que plantean los medios gráficos o otros medios de comunicación, no tengo esa urgencia. Y me puedo tomar el tiempo de estar en las 3-4 horas que dure una movilización, y eso me da la libertad de tener... Y también, digamos, un aprendizaje de tener la paciencia de, uh-huh, de ver, de observar, de sentir también. Porque para mí, cómo me siento en ese lugar, uh-huh, es súper importante para saber qué quiero retratar de eso. Uh-huh. Y entonces puedo tener el tiempo de que me pasen todas esas cosas. Claro. De mirar, de percibirme a mí misma y de saber qué recortes quiero hacer. Uh-huh. Vos trajiste la palabra urgencia, y cuando venía hacia la radio, siempre vengo ya un poco poniéndome en clima con la conversación, y si tenía que pensar en las características tuyas, una era esto. Yo había pensado en la palabra demorarse, que para mí es una palabra muy rica y muy interesante. Cuando uno se demora en un acto, cuando uno se demora en un pensamiento, cuando uno demora una acción para dar lugar al pensamiento. Y en vos es característico esto de que no está surgida por el tiempo ni por lograr la imagen, sino que es como que hay todo un trabajo y se nota, esto se ve. Bueno, sí. Buenísimo. Esto que decías me hacía pensar, estuve leyendo un poco de Barthes, ¿no?, en un texto muy interesante que tiene, que se llama La cámara lúcida. Y hay otro muy lindo que se llama Lo obvio y lo obtuso. Y en esto que vos dijiste del tiempo, él hace, digamos, trabaja una metáfora que es con la entre los fotógrafos, las fotógrafas y la garrapata, que dice que puede pasarse meses una garrapata inerte en un árbol esperando que pase bajo la rama del árbol en el que está un animal de sangre caliente, y entonces ahí se deja caer y chupa su sangre, y tiene una percepción selectiva. La garrapata, la sangre caliente, es lo único que conoce en el mundo, y en este sentido, dice Barthes, en el caso de fotografiar también, ¿no?, hay como un interés especial en mostrar una cosa, y es como la garrapata, uno se puede, dice el fotógrafo, la fotógrafa se puede quedar esperando que pase ese animal de sangre caliente que es lo que está esperando. Sí, en fotografía se utiliza mucho esto del instante preciso, ¿no? Y sí, creo que también lo vinculás muy bien con esto de la demora, que tiene que ver con una espera, porque de verdad que estás pensando varias cosas, empezando por la luz. O sea, ¿de dónde está el sol? Si les da de frente, si no... ¿en qué momento va a haber sombras? ¿En qué momento también te gustan los gestos? Porque por ahí viste un gesto y ya pasó, y capaz que tenés ganas de seguir esperándolo. Claro. A ver si se repite, porque viste ese gesto y lo querés. Entonces hay ahí toda una, ¿cómo decirlo?, un trabajo artesanal que tiene que ver mucho con tener paciencia. Con mirar, con escuchar también, porque muchas veces el trabajo que hacemos en Kermés, sobre todo lo he transitado con Cintia, implica la escucha. A mí no me sirve personalmente esta urgencia de voy a tal lugar, te saco una foto y me fui. Necesito ponerme a charlar, necesito que si esa entrevista fue en la radio, me siento a charlar igual con la persona acerca de la entrevista, porque siento que algo también me tiene que llenar a mí, algo me tiene que dejar más que una buena foto. Sí, esto acá en Kermés es notoria la relación que hay entre la estructura, pensémoslo, si vamos a ser estructuralistas como Barthes, entre la estructura del mensaje fotográfico, de la imagen, y la relación que hay con la estructura lingüística, ¿no?, del mensaje escrito. Y eso me parece que es sumamente rico, en que las fotos tuyas muchas veces hablan por sí mismas, ¿sí? Uno necesita leer qué hay en esa imagen, pero sí hay mucho respeto por el trabajo del fotoperiodista para completar el mensaje, para enriquecerlo. No sé, esto claramente que no pasa siempre igual, ¿no? No, tal cual. Lo charlaba el otro día en Radio Nacional. Para mí es fundamental la diferencia que está habiendo entre este medio comunitario y las empresas periodísticas. Se nota la urgencia, se nota en el caso de los fotógrafes, se nota la poca importancia que le están dando al trabajo que están realizando. Y estamos hablando de buenos y buenas fotógrafas, claro, que hacen un trabajo que a mí me enseñaron muchísimo. Claro. Y eso, hay una falta de respeto, claro, una falta de darles el lugar. Digo, la técnica excelente que puedan portarles fotógrafes no alcanza para completar si desde el otro lado no sos incorporado a la estructura del lenguaje, de lo que querés transmitir, al respeto, bueno, por la persona, por la imagen, por la... Sí, total. Claro. Y del producto, además que vos querés, o sea, del producto y de lo que vos, digamos, querés mostrar. Incluso, o sea, las empresas periodísticas tienen una idea de qué quieren mostrar y cómo. Bueno, no estaría siendo buena. Tus fotos, tal vez las más características para mí, son las fotos en blanco y negro. Y que tienen una dramaturgia. Ya lo hablamos a esto, ¿no? Lili. Les contamos que las fotos que acompañan siempre la difusión de conversaciones, los flyers, las tomó, claro, Dagna, y que a pesar de que es difícil a una dejarse fotografiar así, ella lo hace siempre mucho más sencillo. ¿En qué momento decidís que esa foto va en blanco y negro? Últimamente no estoy decidiendo... No estás decidiendo mucho. No estoy decidiendo el blanco y negro. Hace ya, creo que 2 o 3 años... A mí me encantan igual, ¿eh? Que decidí, por varias razones, abandonar el blanco y negro. Lo sigo utilizando por ahí para el rock. Porque, bueno, ahí es más característico del rock. Le da como otra impronta. Pero... bueno, hay varias razones. Antes, para mí, yo me caractericé por el blanco y negro y creo que de algún modo me lo impuse, ¿no? Es mucho más fácil también editar la fotografía en blanco y negro, porque podés matar un montón de matices, y el color te realza absolutamente todo lo que tengas de fondo. Y me cambió muchísimo un cambio de lente que tuve, que es un 35 fijo, el cual, bueno, es precioso, es súper luminoso y al mismo tiempo te tenés que acercar mucho a lo que vos querés retratar. Si bien no te voy a responder tu pregunta, porque ya decidimos que... no, es algo que estoy dejando de hacer, la utilización del blanco y negro, ya no... No me motiva utilizarlo, pero lo que digo es que algo tan por ahí superficial como un lente a mí me cambió totalmente mi práctica y mi forma de sentir la fotografía, porque acercarte a la gente es una invasión terrible, y al mismo tiempo, en el caso del feminismo, me empezó a generar mucha angustia. porque acercarme tanto al dolor era dejarme atravesar por ese dolor que estaba viendo en las otras personas. Así que fue un aprendizaje. Vos sabés que eso, además de haber leído algo, estuve volviendo a mirar imágenes tuyas de tu autoría y algunas fotos duelen observarlas, algunas imágenes, ¿no? Y entonces me preguntaba esto que vos decís, Dagna, ¿cuál es la distancia respecto al sufrimiento ajeno que manejas? No sé si puedo decir que no tengo distancia, pero me dejo atravesar porque es la razón por la que yo hago lo que hago. Uh-huh. Si no me atraviesa el dolor, la injusticia, es como, no sé, me dedico a otra cosa. Uh-huh. Digo, desde el principio que pensé el periodismo para uh-huh. mi vida, lo pensé desde ese lugar. Y por eso también, digo, esto que decís, es un periodismo, un fotoperiodismo militante. Uh-huh. Y no, la verdad es que millones de veces con Cintia o sola, te volvés partida uh-huh. a tu casa. Te volvés angustiada. Porque no hay forma de que no te atraviese. Es re difícil ir al corte porque de acá que nos vamos a quedar y vamos a volver porque estamos entrando a un territorio súper interesante para conversar con Dagna. Ella nos va a convidar en este primer pausa musical con León Gieco, Las hojas tienen mudanza. Ya no tengo quien me diga, ¿a ti has ido? ¿Qué te has hecho? con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Dagna después de escuchar esta hermosa música. Vamos a retomar algo de lo que veníamos conversando. Y me parecía muy interesante esto de también de poder juzgar las imágenes desde una perspectiva ética, ¿no? Ética política, que es lo que vos también creo que definís como una tarea militante. Bueno, en eso para mí ha sido también enseñanza de esta comunidad kermesera. Digamos, las fotos, como tampoco las notas, son pensadas en conjunto. Uh-huh. Y las imágenes también son pensadas uh-huh. en conjunto. Y en ese sentido, bueno, la Cintia ha sido una gran maestra uh-huh. en muchos aspectos, ¿no? Incluso esa, ¿cómo decirlo? Esa elección de qué mostrar y qué no, ha sido un aprendizaje uh-huh. con la radio. Porque no necesitamos el morbo. Uh-huh. Hay cosas que, digamos, hay imágenes que no las necesitamos para retratar una realidad. Uh-huh. Y al mismo tiempo también se labura mucho el consentimiento de las personas. Uh-huh. De todes, ¿no? De las niñeces y, uh-huh. y de les adultes. Y en ese sentido, sí, hoy en día te puedo asegurar que ninguna de las fotos que saco son sin el consentimiento de las personas, incluso en las marchas. Uh-huh. Y eso me encanta, uh-huh. porque hay un ida y vuelta. Y al mismo tiempo a mí me gusta que las personas estén conformes. Incluso les saco la foto y se las muestro. Vos sabés que esa diferencia yo veo entre un concepto que ha cambiado, que es el de tomar una fotografía o el de sacar una fotografía. Viste que antes se usaba más esto de sacar una fotografía, y sacar lleva a tomar sin permiso, digo, uno asocia. Además con es que esto, ¿no? En la foto se nota cuando vos uh-huh. Estás sacando una foto uh-huh. sin el consentimiento de la persona. No te está mirando, uh-huh. los gestos son otros, la urgencia de la fotografía vos la ves. No consciente a ese hecho que va a terminar volviendo sus efectos sobre esa persona, claro. Ahí, digamos, no podemos dejar de pensar lo que implica la fotografía como registro, ¿no? Como registro, como memoria, como lugar primordial en el archivo. Y acá vos tuviste, durante los juicios de la subzona 14, vos junto a otros compañeros fotógrafes, un papel destacado en cuanto a la presencia cotidiana y diaria en los juicios, que esto luego transformó en una muestra. Pero bueno, particularmente estas fotografías tuyas, muchas iban dedicadas a un pequeño detalle, a veces a una mirada, a un zapato, a una mano cruzada. Contanos de esa experiencia, digo, de haberte incluido en lo que es el proceso de memoria, verdad y justicia, lo que es ese espacio de derechos humanos para vos. Para mí fue una tremenda enseñanza, enseñanza de historia, enseñanza de lógicas también locales, de funcionamientos uh-huh. y también de mucha amorosidad. Uh-huh. Pasamos tanto tiempo juntes entre colegas y víctimas y creyentes que se armó como una, uh-huh. una comunidad amorosa entre todes. Y también muy cómplice. También sabiendo, digamos, a pedido y no, qué mostrar y qué no. Uh-huh. Y fue durísimo también. Fue muy doloroso. Y también eran largas, la verdad, las audiencias uh-huh. Podían empezar a las 9 de la mañana y terminar a las 2 de la tarde. Así que me empecé a concentrar en los detalles y me empecé a concentrar también en molestar uh-huh. Con la cámara. Con un poco de miedo, obvio. Pero sí. Quería esos detalles y también que, digamos, siempre trato de de poner la mirada sobre cosas nuevas, porque a mí también me tiene que estimular estar en un lugar, contar otra cosa y de otro modo, que sigo insistiendo que es la idea de este lugar que yo elijo militar, uh-huh, también, ¿no? Este tipo de comunicación y ese estar todo el tiempo buscando otras formas de poder contar lo que estoy viviendo, lo que se está viviendo. Así que creo que lo elaboré un poco desde ese lugar también, ¿no? Y esto formó parte después de una puesta en común, de una muestra que se llamó No fue una isla, ¿verdad? Y ahí también, digo, reunió a compañeros y además los reunió con el relato de muchas de las personas, de las y los sobrevivientes que habían dado su testimonio en una muestra artística que nuevamente nos lleva al arte como también una herramienta de transformación, como una herramienta de memoria, ¿no? Como muy humano, ¿no? Lo trae de nuevamente como expresión absolutamente humana. Y me parece que en esa muestra está un poco como esta cosa que te decía de comunidad que se armó entre todos. Porque nosotros no podíamos elaborar una muestra sin que estuvieran las palabras de las personas que a nosotros nos habían marcado. Digamos, cada texto fue elegido por el fotógrafo o la fotógrafa para que acompañe, uh-huh, sus imágenes. Y sabiendo que el lugar principal no es el nuestro. O sea, que nosotros estamos acompañando un proceso súper personal y al mismo tiempo colectivo, ¿no? Colectivo porque es de todo eso. Sí, pensaba en que uno utiliza muchas veces en la fotografía como parte del proceso la palabra de revelado, ¿no? Y entonces pensaba esto de qué revela la fotografía, qué nos revela la fotografía sobre el hecho que captura en una imagen. Y muchas veces la fotografía es un artificio, ¿no? Como que intenta para engañar a la mirada, porque la mirada muchas veces no quiere ver algo y la fotografía lo revela, lo muestra, lo pone, lo captura. Y me parece que esto, por eso me parecía muy interesante el nombre, no fue una isla, ¿no? Algo que para nosotros remite a tanto, ¿no? En esta construcción histórico-política que se intentó hacer. Pero además las fotos revelan, ahí ustedes en esa muestra revelan en el doble sentido lo que sí fue y bueno, y trata de tapar lo que, o mejor dicho, de mostrar lo que se intentaba tapar. Y eso me parece sumamente rico. Buenísimo, porque está bueno también tener algunas devoluciones. No es común tener devoluciones de, sobre todo de la fotografía, uh-huh, más que qué buena foto. Claro. Es que me parece que cuando una está ahí y la imagen, la fotografía determinada te conmueve, a veces uno se queda con pocas palabras y como uno quiere tapar el silencio, dice qué buena foto, como si ahí ya dijera algo y no uno dice nada con eso. Digo, es como son como significantes que tapan más que lo que muestran. Y tus fotografías particularmente son esto, conmueven, subvierten, movilizan, nos muestran otras cosas, las que a veces estamos ocupadas en no querer mirar. Por eso me parece muy interesante esta relación también con lo ético y con la política. ¿Nos querés convidar con otra musiquita? La que quieras. Decinos cuál querés. Dale. Vamos con Sara Eve. Nunca digas nunca. Bien ahí. Por favor, que todos empecemos a sentir esto, pero sentirlo como propio. Y la única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo. Y ponernos la camiseta de la clase a la que pertenecemos. Somos todos pobres. Y cuando nos demos cuenta de que somos pobres y que somos muchos, van a empezar a temblar más de uno. Pero empecemos a utilizar ese poder que tenemos, por favor, para que dejen de reprimir a los jóvenes en los barrios. Y aguante la organización, y aguante la lucha, y que esto se duplique, que haya más organizaciones como la de Luz.

tocado que alguna imagen tuya en esta circularidad de la imagen se transforme como en un símbolo de algo, de una marcha, de un reclamo. No sé si puedo decir que se transformó en un símbolo, pero sí mis imágenes han sido flyer de todas las convocatorias feministas, uh-huh. todas no, pero la mayoría de convocatorias que hubo hasta hace 2 años, sí, y todavía las sigo poniendo a disposición, uh-huh. Hasta capaz que yo te armo el flyer. Claro. Pero digo, en ese sentido, sí, muchas de las imágenes de convocatorias del movimiento feminista son... ¿Qué foto elegirías vos de todas, la que te sea más sencilla ahora, pero que sea para vos la foto sea un significante de un hecho histórico en la provincia? No, qué difícil. Que a vos te guste, no que otros la hayan tomado, ¿no? Que vos digas esta. No, Lili. Son muchas. Sí, son muchas. Sí, son ya... No, yo era asociada no, ahora. No, 6 años de mucho, de mucha militancia. Almacenás? ¿En dónde almacenás las tengo fotos? Tengo 2 discos rígidos externos y un poco en la compu. Y tengo 3 años perdidos porque me robaron una computadora. Así que desde que empecé a tomar fotos hasta 2016 no tengo nada. ¿Imprimís en papel? ¿Algunas? Ahora estoy empezando, porque es difícil también imprimir acá en uh-huh. Santa Rosa, porque no termina siendo el producto que vos elaboraste. Uh-huh. Hay pocas personas que estén interesadas en que quede lo más fiel posible a tu uh-huh. A tu gusto, ¿no? Ahora encontré a Ariel Lel, que está teniendo su casa de revelado, o su casa, sí, su casa de revelado, dije su casa porque además está en su casa, y es lo mejor que he encontrado, entonces ahora sí, si tengo una platita, revelo un par de fotos. También eso es como hermoso, porque tenerlas en la mano es precioso. Sí, claro. Sí. Tiene una magia ahí, la foto en papel, ¿no? ¿Hay un más allá de la foto, de cada una de esas fotos? ¿Hay un punto de fuga? ¿Hay algo que te lleva o que te ha llevado al público que las observa por caminos que vos no ni lo habías pensado? No, pero sinceramente porque yo he elaborado una especie de estrategia que está buena y no está buena, que tiene que ver con... el feminismo nos ha puesto en un lugar de... No sé si nos ha puesto. Nos hemos puesto desde el feminismo en un lugar de exposición que muchas veces no está bueno. Uh-huh. Ponerte como blanco de, uh-huh. de las críticas uh-huh. es doloroso, no es sano, uh-huh. la verdad, para la salud mental no es sano. Y entonces en ese sentido he como bloqueado en algún punto... las miradas externas, tanto para lo bueno como para lo malo. Uh-huh. Entonces, no estoy pendiente de eso, sinceramente. Y como te decía recién, tampoco se te acerca la gente para decirte algo bueno o alguna reflexión. Son, uh-huh. son pocas las personas. No digo que no existen, pero son pocas. Pensaba en esta era de la imagen, cuánto también eso influye en que, digo, como la fotografía es... digamos, como una herramienta, no llamémosle un arte, porque creo que tal vez en calidad de arte sean algunos pocos que como vos trabajan eso, ¿no? Pero ahora en la era de la imagen y las cámaras digitales y los celulares, todos nos volvemos fotógrafes en un momento. Y eso también me parece que le ha quitado el respeto que la fotografía en papel, ¿no? En soporte papel también tenía. Esto de que uno, lo que decíamos al principio, en la fotografía que uno sabía que se iba a revelar luego y que iba a pasar por el proceso de revelado, tenía un respeto en cuanto a la composición de esa previa, de esa fotografía, a la toma, que tal vez se fue perdiendo con la posibilidad de capturar muchas imágenes en el mismo sentido, borrar, editar. Eso capaz que lo podría decir alguien que laburó lo analógico. Uh-huh. Yo ya entré en un momento en que... Estás muy joven. Ponele. que, bueno, lo digital ya tenía su lugar hace un tiempo uh-huh. súper largo. Pero sí, igual hay un consumo de imágenes mucho más rápido que antes. Uh-huh. Y retomo esto también de... Hay un desprecio. Yo lo veo en medios de comunicación de que hay un desprecio por hacia los fotógrafos y a fotógrafas. Uh-huh. Es como... les da igual poner una foto de celular que una foto tomada con tiempo, con conocimiento, con mirada, con compromiso de los fotógrafes. Lo estoy viendo todo el tiempo y me da una pena tremenda porque estoy, o sea, acompaño los procesos de cómo están haciendo mierda a compañeros a, uh-huh. y compañeras, a colegas. Uh-huh. Les están sacando el espíritu, las ganas de seguir emocionándose uh-huh. con lo que hacen. En algún momento me dijeron que esto me iba a pasar a mí con el tiempo. Todavía, por suerte, no me pasa. En muchas actividades, a veces, la respuesta de algunos mayores es esa. Es con el tiempo te vas a acostumbrar, con el tiempo te va a dejar de doler esto, con el tiempo, digo, como si uno... con el tiempo se fuera a burocratizar de la actividad que está haciendo. Y bueno, al menos habemos muchos que no nos seguimos conmoviendo ante determinadas cosas que hacemos con habitualidad. Pero la fotografía altera una temporalidad. Digo, el tiempo en la fotografía es otro tiempo, no es el tiempo en el que transcurrimos la vida cotidiana. Entonces te pregunto, ¿una fotografía es o fue? Las dos cosas, sí, tal cual. Porque no deja de ser un recorte de un momento determinado y que sigue, digamos, es como hasta uno de los debates filosóficos uh-huh. Que hay dentro de la fotografía. Sí, obvio, es y fue. Yo asocio en este caso fotografía con la palabra recuerdo. No es casual que me venga. Y me viene una frase de una película que vi siendo muy joven, de Woody Allen, que él decía, él se preguntaba si un recuerdo es algo que uno tiene o que ha perdido. Y uno podría decir lo mismo, si la imagen, si el momento que captura y congela una fotografía es algo que uno tiene o algo que una perdió. Yo pienso también que el recuerdo es una construcción, cosas. ¿Viste? Claro. Es una construcción que además es dinámica, porque sí. nuestros sí. recuerdos son sí, dinámicos, claro. y van cambiando y les vamos dando otros lugares, uh-huh. y les vamos dando otro soporte o otra densidad. Pero bueno, en lo fotoperiodístico me parece que es distinto porque no deja de estar anclado a un periodo histórico, uh-huh. a un momento determinado, a un hecho político o social o económico. Y en ese sentido, bueno, es menos dinámico de lo que puede ser algo más personal, uh-huh. ¿no? Un recuerdo personal o una fotografía personal. Sí, coincido. Y me quedé, vos dijiste lo fotoperiodístico y algo que quería rescatar antes de ir al corte, y vamos pensando con qué otra música nos vas a sorprender, que la trajiste así, sueltas en el bolsillo y las vas sacando como por arte de magia. Es en un concepto que podemos hablar al regresar y que tus fotografías particularmente lo tienen, que es este concepto de punctum, del que nos hablaba Artes, que es eso que... Nos vamos a ir un corte y después les vamos a generar un poco de enigma. La fotografía también tiene algo mucho de enigma. Y a mí me parece súper interesante. Las personas muchas veces no nos animamos a introducirnos en la lógica del enigma. Las tuyas lo tienen. ¿Qué nos vas a convidar? musicalmente. Me olvidé de los dos temas que me quedaban, pero uno es, me parece, vamos con el de Louta y Woz, Quereme. Seguir en caída y verme tramando el salto, cortando paracaídas. Y ahora parece que nunca amanece, que el cielo está gris y los colores fallecen. Por más que me empece, no sé cuántas veces, todo lo que traje fácil se desaparece. Crezco y me desvanezco, voy viendo el tiempo que merezco hoy. Solo buscaba algo de simpatía y devolves esa mirada fría. Seres imaginarios están copando el barrio. Puede que perdamos, pero somos varios, con historias grandes para el anecdotario. Queda el orgullo y el amor. Y si la vida es una arena movediza, no se va a salvar ninguno de los que la pisa. Eso es así, decir que no, ya llega el fin y no sé quién soy. Y si la vida es una arena movediza, no se va a salvar ninguno de los que la pisa. Eso es así, decir que no, ya llega el fin y no sé quién sos. Quereme, te creo, pero quereme, hasta que llegue a quereme, aunque no cueste quereme. Lo que era raro con el tiempo se camufla con su voz, por sus horarios en el centro lo confunden con el sol, pero se mezcla en tus ojos buscando otra versión. Ya no la ve ni cuadrada y se le ocurre decirte algo mejor. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Dagna Faiduti y vos nombraste varias veces a Cintia, y cuando se prende la lucecita de aire siempre me acuerdo de ella. Todos los programas y cada vez, porque un día conversando sobre el programa me dijo, vas a ver que cuando le... vas a descubrir que cuando se prenda la lucecita roja y diga aire, te vas a olvidar de todo y vas a empezar a disfrutar. Y la verdad que eso sucede, ¿viste? Sí, pero bueno, este estudio es, no sé, yo lo quiero muchísimo, es mágico. Antes de irnos a esta musiquita con la que nos convidabas recién, hablábamos de la idea de punctum, y es un concepto que lo toma Barthes también, yo lo he leído en él. Me parece muy interesante que él dice que es una cualidad de la fotografía, que es la de perturbar, que es la de generar, aguijonear al que mira, de punzar. Y en tus fotos hay muchísimo de eso, ¿no? Y pienso que en las imágenes que finalmente construís con tus fotos, ese punto lo buscás en tu fotografía militante. Totalmente. Sí, sí, sí. Es uno de los motores que también me lleva a hacer lo que hago, y más en el fotoperiodismo, que uh-huh. es como es necesario. Y lo buscás, y me parece que ese es el primer, si podemos fraccionar el proceso, el primer paso. Y el segundo es que ese punctum lo encontramos quienes nos vamos ahí, vamos desprovistas, desnudas, a dejarnos conmover, subvertir con esa imagen que vos nos vas a entregar. Entonces me parece que se juegan los dos momentos, en la toma y en la de la observación. Sí, me quedé pensando también que la mayoría de lo que estamos hablando tiene que ver con el fotoperiodismo, y en el último tiempo también me encontré indagando en otro tipo de fotografías uh-huh. que tienen que ver con algo más cotidiano para mí, más personal en el sentido de lo individual. Y también en esto que hablábamos al principio, que tiene que ver con dejarme maravillar por dónde cae la luz, en uh-huh. cualquier lugar, mientras voy caminando, en mi casa, con las personas que me rodean. Y me parece que ahí también encontré otro tipo de belleza, otro tipo de, sí, de maravilla en lo cotidiano, para mí, de búsqueda en lo uh-huh. cotidiano. Y que me hace muy bien. Que, digo, en el sentido de esto también contraponerlo uh-huh. a lo perturbador, claro, que también claro. En algún momento lo necesité de modo personal. Uh-huh. Que no sea lo único que me lleve a uh-huh. tomar fotografías, porque también me perturba a mí. Eso te iba a decir, esta búsqueda o esta otra búsqueda de buscar lo bello o lo más cotidiano o lo que no perturbe o lo que no incomode tanto, también es un momento necesario para vos, ¿no? Porque finalmente la fotografía como expresión de la vida es lo uno y es lo otro también. Y rompe casillas, ¿no? Seguramente que tuviste que romper alguna cuestión más de no sé si del prejuicio, pero de las categorías, de esto de ir a buscar una hermosa foto en unos helechos llenos de rocío, o en un pino lleno de rocío que por ahí tenés. Hay una fotografía que quiero traer, que es la del, no sé si es en el puente de los Vinchuqueros o en Paso de los Algarrobos o es en el Atuel, una que se ve el cauce seco del río, una mano con lo que sería la osamenta, el esqueleto de un pez. Y es una foto que no necesita nada más que eso, que todo eso que tiene. Es una foto que duele, pero además es bellísima. Es en blanco y negro. Es cierto. Pero son esas imágenes que aún dolorosas no puede dejar de volver a mirarla, y que resume tanto, ¿no? Porque ahí se resume una historia, se resumen disputas políticas, se resume la construcción de un desierto, bueno, producido por el hombre. Eso quería decirte de esa foto, que me parece increíble. Están siendo bastante acertadas tus comentarios, porque sí es la búsqueda, y porque fue mi indagación en ese momento que fui como parte de Rock y Arte a hacer el Atuel Rock, y a eso voy también con la búsqueda, que yo me podría haber quedado solo en el espacio que se estaba realizando el Atuel Rock, y yo necesitaba indagar más sobre ese lugar al que, bueno, no era la primera vez que iba, pero sí de ese modo, sí de día, sí tratando de seguir ese cauce del río y ver con qué me encontraba. Y la verdad es que para mí fue un gran descubrimiento uh-huh. personal y por de ejemplo, la historia. Para mí en esa fotografía el punctum está dado por la mano que se ve, la mano humana, porque el cauce seco uno lo tiene, ese pez muerto por la falta de agua también, pero todo eso, digamos, el punctum, que lo que aguijonea de esa foto es que eso ha sido producido por el hombre. Sí, se ve que... Y está ahí eso también presente. Se ve que esa foto, sí, sin que yo lo sepa, ha circulado bastante, porque incluso en los últimos 2 años se ha contactado gente conmigo pensando que tengo un gran registro sobre, sobre los ríos, y la verdad es que no, porque es súper difícil. No es difícil, hay que tener tiempo, y justamente en los últimos 2 años las imposibilidades de poder trasladarte estuvieron, bueno, súper presentes por todo lo que ya sabemos. Así que no lo tengo aún. Pero bueno, digo, se ve que esa foto sí ha causado algo. Bueno, y creo que fue ayer el día de recordar la lucha pampeana por el Atoel, y también la recordamos a partir de esta fotografía y de este río que nos han robado. Vamos ya llegando al final de esta hermosa conversación. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Gracias. Gustazo. A vos, Lili. Me encantó. Y esto que lo hice por vos, porque no voy a casi ningún lado. Digo que no, por lo general. Sí, sí, sé eso. Pero bueno, ¿cómo no ibas a venir con estas compañeras? Obvio. Y a esta radio? Que, y con un vinito. Con un vinito, ya como muchos anzuelos que voy tirando, bueno, para que la gente diga que sí. No, te agradezco muchísimo. Hermoso conversar con vos, entrar un poquito más en esas profundidades de Dacna. Y nada, un gustazo. Antes de irnos, una última pregunta. A ver. ¿Qué te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté? En algún momento creo que pensé las canciones vinculadas a preguntas. Bueno, primero decir de que León Gieco se apropia de todo el trabajo de Leda Valladares. Hermosa Leda. Con toda, yo no la mencioné. Que tiene un laburo súper importante de copleros y, y copleras del norte del país. Y me parece que ahí hay una parte también de mi historia que tiene que ver con una búsqueda que todavía no emprendí, que tiene que ver con sentirme parte como de esta ancestralidad originaria, que posta, es una búsqueda que todavía no emprendí, pero que tuvo sus comienzos en esos viajes al norte, que tuvo que ver con el aprendizaje de todo el proceso incaico, que me llevó a Bolivia, que me llevó a Perú, que me llevó también a en algún momento nombrarme como supercholita, y sentirme que tengo algo ahí de la cholez originaria que lo veo en el espejo. Y esa canción popular, las palabras de esa mujer, ¿no? Es el lugar en el que ya se vienen definiendo de hace tantos siglos. Muchas gracias. A vos. Nosotras llegamos al final de este programa de conversaciones. Agradeciéndole nuevamente a Dagna Faiduti, a Agustina, que como siempre lleva impecables la operación técnica. Y yo, Liliana Otaviano, me despido hasta el próximo martes, cuando los invitemos a un nuevo programa de conversaciones aquí en Radio Kermés. Que tengan todos una buena noche. Danos y cerros.